¡Oh, Dios mío! ¡Esto no puede ser! Fuera de toda lógica, debe estar ardiendo por dentro. ¿Le va a arder a la salida?